¿No ha sido maravilloso esta noche cantar estas canciones? Disfrutar del compañerismo y sobre todo bendecir el corazón de Dios. Pero hay algo más que está sucediendo esta noche. Estamos disfrutando de algo que Dios planeó y deseó desde la fundación de esta ciudad, construida por el mismo Rey David. Y es que un día, en este lugar, sería llamada toda la gente, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, a ser un sacerdocio. Un sacerdocio de naciones al servicio del Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de David, Salomón y de Isaías, y de todos los demás que fueron llamados en el nombre del Santo de Israel. Hace casi 2000 años, desde esta ciudad, durante la temporada de la Pascua, el Mesías, Yeshua, vio todo esto y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo deseo reunirte, pero no estás dispuesta. No me verás de nuevo, Jerusalén, hasta que digas: Baruj haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, invitémosle a regresar y a tomar ese trono que solo le pertenece a Él. Baruj haba b'shem Adonai, bendito el que vendrá. Baruj haba b'shem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia, celebraremos tu amor. Baruj haba b'shem Adonai, bendito el que vendrá. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Baruj haba b'shem Adonai. Baruch Hava Beshem.